se acabe, cuando no haya perro que me ladre, cuando sientas frío no me llames, cuando es indeciso el camino, cuando corto me hago tiros, cuando el tiempo es poco no me fío. Siendo aún mi prometida, lo negarás, es normal, no tengo alternativa, y al final te prefiero compartida. Recordarás lo que siempre dije y fue mentira, quise cambiar, era tarde, ya no me creías, y a tu edad madre, arriesgaste tu vida, me hiciste amarte, quiero otra oportunidad. Y al despertar, la distancia me acojonaría, sería mortal si algún día tú me faltarías. Pero es verdad, el que quiere hasta por su gusto muere. Tan mierda soy que no me merezco ni tu amor. Para mí eres una necesidad. Tu locura es mi tumba.